el gran quilombo antifascista. ¿Estamos comenzando? ¿Sí? Bueno. Transmitiendo todos los lunes en punto de las 11 de la mañana. Ni son tan puntuales. Ni son puntuales. Por Regeneración Radio, en el 105.3 de FM para la Ciudad de México y por www.regeneracionradio.org para el universo y el inframundo entero. Llamen a las abuelitas libérrimas, destapen las cervezas bien helados, disfruten del sol asfixiante del mediodía. No te lo puedes perder. Con una transmisión más del mejor programa de la radio. Gran Quilombo Antifascista, transmitiendo en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y regeneracionradio.org. ¿Comenzamos? El Gran Quilombo Antifascista, sí, el mejor programa de la radio. El mejor programa de la radio. ¡Ay, ya no mamen! Comunicado de la Junta de Buen Gobierno hacia la Esperanza, Junta de Buen Gobierno hacia la Esperanza. Caracol 1, madre de los caracoles, mar de nuestros sueños. La realidad Chiapas, a 5 de mayo del 2014, denuncia pública. A la sociedad civil nacional e internacional, a los alumnos y alumnas de la escuelita, a los compañeros y compañeras de la Sexta en México y en el mundo, a los organismos independientes de derechos humanos, a los medios de comunicación alternativos, a la prensa nacional e internacional, a todas las personas honestas de México y el mundo. Compañeros y compañeros, hermanos y hermanas, denunciamos enérgicamente a los paramilitares chiaquistas organizados por los tres niveles de los malos gobiernos en contra de nuestros pueblos, bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Porque el día 16 de marzo del año en curso, cuando estábamos realizando una campaña de la Otra Salud Autónoma con nuestros pueblos zapatistas ubicados en el municipio autónomo General Emiliano Zapata, con sede en Amador Hernández, los paramilitares chiaquistas de la realidad nos detuvieron la camioneta de la Junta de Buen Gobierno que transportaba los medicamentos de nuestra campaña, con el pretexto de los dos camiones de grava que aportaron nuestros compañeros bases de apoyo de la realidad para la construcción de un dormitorio para promotores y promotoras de la Clínica Autónoma Municipal del municipio de San Pedro, Michoacán, con sede en la realidad. 1. Con el pretexto antes había acordado que usen la grava, pero los paramilitares de la realidad lo están usando para construir gallineros y chiqueros que les dan como casa digna a los malos gobiernos, pero los paramilitares ya no permiten que nuestros compañeros usen esa grava, fue el pretexto de esto. Como paramilitares, organizados por los tres niveles de malos gobiernos, preparados para la campaña de contrainsurgencia, provocaron a nuestros compañeros zapatistas y fueron en contra de la Junta de Buen Gobierno porque en vez de detener el camión que transportaba la grava, detienen al vehículo que está al servicio de la salud de miles de zapatistas. Nunca quisieron entender para resolver y el dirigente de los paramilitares chiaquistas es el Javier López Rodríguez, comisario ejidal, Carmelino Rodríguez Jiménez, agente de los paramilitares, Jaime Rodríguez Gómez, Eduardo Santís Santís, Álvaro Santís Rodríguez, Óscar Rodríguez Gómez. Esto es un pretexto de provocación por la grava, porque hay un acuerdo de la comunidad que la grava es comunal. Los paramilitares chiaquistas de la realidad, ellos están usando la grava para la construcción de chiqueros que dice el mal gobierno casa digna. Entonces los compañeros pensaron que igual tenían derecho a usar. Los paramilitares de la realidad están pagados, organizados, dirigidos y entrenados por los tres niveles de los malos gobiernos para dividirnos, provocarnos a los pueblos zapatistas y al gobierno autónomo zapatista. La cosa lo voltearon, fueron en contra de la Junta de Buen Gobierno. Como junta quisimos resolver, pero ellos nunca quisieron entender, porque los dirigentes paramilitares y oaquistas de la realidad son ellos que llevan su gente en contra de la Junta de Buen Gobierno, y así no se pudo resolver. Y lo llevaron arrastrando la camioneta de la Junta de Buen Gobierno hasta la Casa Ejidal, que hasta hoy día está en sus manos. 2. Viendo así cómo la Junta de Buen Gobierno creíamos de que había entendimiento con los otros dirigentes paramilitares y oaquistas histórica, es decir, los líderes paramilitares Luis Hernández, José Antonio Vázquez Hernández, Roberto Alfaro Velasco, Alfredo Cruz Calvo, Juan Carlos López Calvo, Romeo Jiménez Rodríguez, Víctor García López, Conrado Hernández Pérez, Gustavo Morales López, Roberto Méndez Vázquez, y acompañados por algunos de sus militantes como Adrián López Velázquez, César Hernández Santís de la Comunidad Victoria La Paz, Bernardo Román Méndez, Enrique Méndez Méndez, son del ejido Miguel Hidalgo, Misael Jiménez Pérez, Vidal Jiménez Pérez, Marconi Jiménez Pérez de Guadalupe Tepeyac, Ismael García Pérez de San José La Esperanza y otros cómplices que maniobran fuera, Gilberto Jiménez Hernández, Del Mar Jiménez Jiménez, Gerardo Hernández Pérez. Estos tres son jefes paramilitares que operan en Guadalupe Tepeyac y otros de Guadalupe Los Altos, Julio Rodríguez Aguilar, Carmelino Rodríguez Aguilar, Ranulfo Hernández Aguilar y Alejandro Vázquez, y de San Carlos, Veracruz, Gaudencio Jiménez Jiménez, que trabaja en la presidencia municipal de Las Margaritas, Gabriel Grenes Hernández, Isauro Méndez Santis, Iván Méndez Domínguez, Fidel Méndez Santis, Alfredo Méndez Rodríguez, estos de Veracruz, anexo de San Carlos. 3. Sabiendo sus actitudes de estos líderes paramilitares y oaquistas, es decir, la banda de los Luises, acudimos primero con los derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas, les explicamos los actos de provocaciones que nos hicieron y que fuera el Frayba a explicarle a los Luises y entregarle la citatoria con fecha 31 de marzo, que hubo una primera citatoria y una segunda y una tercera. La respuesta fue que si la citatoria es por los problemas con los oaquistas de Guadalupe Los Altos, Santa Rosa Cuapan, 10 de abril, San Francisco, San José el Puente, que si es por eso lo desconocen, y Frayba les explicó de la situación por la citatoria y además en la citatoria específica el problema siaquista de los paramilitares de la realidad, pero no se presentaron. 4. Mandamos un nuevo como segunda citatoria, es a través del Frayba, y la respuesta es que van a llegar y nunca llegaron. Viendo esto, con preocupación tuvimos que acudir a las oficinas del Frayba, dándole más amplio el sentido del llamado y que fueran a decirles a los líderes paramilitares Luises, hasta esa tercera citatoria se presentan, y como testigo pedimos la presencia del Frayba y de una solución pacífica, y ellos pusieron la fecha, que es el 1 de mayo del presente año. 5. Primero llegaron Roberto Alfaro Velasco, que es secretario de la organización CIOAC, y Alfredo Cruz Calvo, secretario de Transporte. Uno de ellos, Alfredo Cruz Calvo, salió a hablar con sus compañeros paramilitares cioaquistas de la realidad, y como los ha enseñado a ellos sus actitudes, no fue comprendido. Eso fue lo que nos dijo a su regreso con nosotros como Junta de Buen Gobierno. Y nos dieron la propuesta que van a salir uno de ellos a hablar con otros líderes paramilitares de la realidad, y esto fue la maña, porque no fue a hablar con los paramilitares de la realidad, sino que fue a hablar con el jefe paramilitar, los Luises. Se regresa Alfredo, quien supuestamente salió a hablar con los paramilitares de la realidad, ahora ya regresa con 15 personas a decirnos que diéramos su libertad a Roberto Alfaro, o sea que no vienen por el problema, y es propuesta de ellos que van a quedar uno de ellos para hablar con los líderes de la realidad. Una vez estando, empieza la discusión de ellos, aclarándoles por Roberto Alfaro que no está secuestrado ni detenido, y los 15 que llegaron obligándolo a Roberto Alfaro que acepte que está detenido y secuestrado. Y todo esto el Frayba es testigo. Siempre estuvo su presencia. Roberto Alfaro pidió con esos 15 a que hablaran con los paramilitares de la realidad y no aceptaron esos 15. El día 2 de mayo estábamos llegando a un acuerdo por ahí de las 5 o 6 de la tarde y que al otro día íbamos a entablar otro día de diálogo, lo que habían hecho esos 15 con el jefe paramilitar, los Luises. Ya estaban organizando otra cosa afuera. En la tarde del día 2 de mayo estaban llegando compañeros bases de apoyo zapatistas al Caracol para hacer otros trabajos como zona, y estos paramilitares ya estaban emboscados en la entrada de la comunidad para agredir a nuestros compañeros. Los paramilitares de la realidad ya estaban organizados y el plan de lo que iban a hacer. Estaban en dos grupos, Un grupo en la entrada de la comunidad y otro grupo en el centro, armados con armas largas y cortas, cortamachetes, garrotes y piedras, antes de llevar a cabo el asesinato, empezaron con la provocación, destruyendo la escuela autónoma de nuestros compañeros bases de apoyo de la comunidad. Cortan la tubería de agua de nuestros compañeros zapatistas y del centro del Caracol. Nosotros nada más lo vimos y escuchamos. En esos momentos estaban llegando ya los compañeros por los otros trabajos de zona. Inmediatamente, los paramilitares de la realidad fueron a emboscar en la carretera en la entrada de la comunidad y empezaron a agredir a nuestros compañeros con piedras, garrotes, destruyendo el parabrisas de los camiones. Como pudieron, bajaron de los camiones nuestros compañeros y se defendieron. Nosotros, como Junta de Buen Gobierno, nos dan información inmediata de que ya son agredidos nuestros compañeros y salen otros compañeros que se encontraban en el Caracol haciendo trabajo para ayudarlos, pero ya no pudieron llegar. Fueron atacados en el medio del poblado con armas de fuego y ahí es donde cae nuestro compañero José Luis Solís López, maestro de zona de la Escuelita por la Libertad según los y las zapatistas. Recibió una bala en la pierna derecha y otro en el pecho derecho con bala calibre 22, con machetazo en la boca y lo rematan con un tiro de gracia tras la cabeza del mismo calibre y con varios garrotazos en la espalda. Tenemos otros compañeros heridos de balas, de machetes, de garrotes y piedras. Romeo Jiménez López, herido de bala, uno en la pierna derecha y otro en la pierna izquierda, de bala calibre 22. Andulio Gómez López, con rozón de bala en el pecho calibre 22. El compañero Abacuc Jiménez López, herido con machete en el brazo derecho. El compañero Yadiel Jiménez López, herido de machete también en el brazo derecho. El compañero Efraín, herido de piedra en la cabeza. El compañero Gerardo, herido de piedra en la boca. El compañero Ignacio, herido de piedra en la mano derecha y en la ceja. El compañero Esau, herido de piedra en la ceja. El compañero Noé, herido de piedra en la cabeza. El compañero Saúl, golpeado y por piedra en el brazo derecho. El compañero Elder Darinel, con golpes en el cuello, y el compañero Héctor, herido en el ojo por piedra. El compañero Marín, golpe en la boca, destruyéndole los dientes con piedra. El compañero Nacho, herido en la mano y el ojo con machete y piedra. El compañero Jairo, golpes en la espalda. Nuestros compañeros fueron trasladados a nuestro hospital, escuela la Primera Esperanza, compañero Pedro, para su atención. Desmentimos enérgicamente que nosotros estábamos armados. Si fuera así, el resultado sería otra cosa. Esto pasó a las 8:30 de la noche del día 2 de mayo. Esa bola de líderes paramilitares, o sea, los 15 que estaban con nosotros, se les dijo que salieran a controlar a su gente, pero ninguno de ellos quisieron salir. Hoy, 5 de mayo, vimos que dice el mal gobierno de Chiapas que ha detenido a 5 personas. Uno de ellos sí es líder paramilitar de la CIOAC, que es Conrado Hernández Pérez. Los otros no los conocemos, pero ellos sí se conocen, sobre todo el máximo jefe paramilitar Manuel Velasco Cuello, y también sabe el supremo líder paramilitar de Peña Nieto. Pero los asesinos criminales paramilitares, quienes le quitaron la vida y le dieron tiro de gracia a nuestro compañero José Luis Solís López, no están detenidos. Siguen estando en la realidad y continúan provocando, y seguirán porque es el plan del supremo paramilitar y del máximo paramilitar de Chiapas y de los jefes paramilitares de la CIOAC. Como pueden ver en lo que les contamos, en todo momento estuvo presente el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Por eso no dijimos rápido nuestra palabra sobre lo sucedido, por respeto a su mediación y a su palabra imparcial. Esperamos que el Fraiva dijera su palabra como neutrales que son en todos los problemas que son su trabajo. Es su problema, es su palabra del Fraiva. Ahora pueden ver directamente quién está diciendo mentira y dónde está la verdad, según quienes estuvieron presentes y no son de ningún grupo. Ahora se ve claramente que todo lo que salió en la prensa de paga es mentira. Nunca hubo un enfrentamiento. Lo que pasó fue un ataque en nuestra contra. Viendo todo este problema y el cobarde asesinato de nuestro compañero Galeano, la Junta de Buen Gobierno decidió retirar su participación y hemos decidido pasar a las manos de la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional todo el asunto para que investigue bien y para que se haga justicia. Ahora hay que esperar lo que dicen nuestros compañeros del STLN. Atentamente, Junta de Buen Gobierno hacia La Esperanza, zona fronteriza. Kick at your front door. How you gonna come? You can bruise us, but you'll have to answer too. Bueno, pues ya regresamos aquí. Esto es el Gran Quilombo Antifascista y estamos transmitiendo desde Regeneración Radio en el 105.3 del FM y en www.regeneracionradio.org para el resto del mundo. Y pues bueno, empezamos leyendo el comunicado, la denuncia que hace la Junta de Buen Gobierno hacia la Esperanza del Caracol 1 sobre los hechos donde perdió la vida en un ataque organizado por la CIOAC histórica o el compañero Galeano el pasado 2 de mayo. Y bueno, esto es porque el programa de hoy justo va a ser sobre este ataque, sobre lo que está pasando allá en territorio zapatista, el ataque paramilitar que se llevó a cabo en la realidad, donde resultaron heridos 15 compañeros y un compañero resultó asesinado. Y queríamos empezar justo con la palabra de los propios compas, ¿no?, que hacen la denuncia de lo ocurrido. Y bueno, pues vamos a empezar con un saludo para las consentidas del Quilombo, para Amanda Chávez, para Frijo Monroy, para Chucha Volvió y para Valentina Xochimesli. Y un saludo para toda la banda que nos escuche por el FM, que nos escuche por la internet o que nos escuche aquí afuera de la cabina de la radio. Pues bueno, esto es el Gran Quilombo Antifascista y estamos comenzando este programa. ¿O no, Jue? ¿No estamos comenzando? Sí, aquí estoy comenzando, nada más que no reacciona mi cerebro. No reacciona tu cerebro. Hay que resetear los cerebros de vez en cuando. De vez en cuando, sí. Es necesario. Y pues bueno, como preámbulo, ¿no?, antes de, bueno, aunque ya vimos con las palabras de los compas cuáles fueron los hechos y de dónde viene como los antecedentes de este ataque y el ataque mismo, pues bueno, no es la primera vez que grupos paramilitares atacan a compañeros de las bases de apoyo del EZLN. Hay una larga historia de ataques paramilitares en la zona zapatista. No solo en la zona zapatista, también hay ataques paramilitares a lo largo y ancho del país. Y no es la primera vez, lo decíamos, ha habido una serie de ataques sistemáticos y cotidianos, ¿no?, a lo largo de estos 20 años desde que el EZLN se levanta en armas en 1994, pues la guerra paramilitar ha sido una de las principales estrategias con la que el gobierno mexicano en sus tres niveles ha intentado acabar, diezmar y eliminar al zapatismo, ¿no? No lo ha podido hacer, ¿no? Y ni lo hará, ¿no? Pero los ataques se dan, los ataques son continuos. Hace poco se había atacado en el ejido 10 de abril, ¿no? Lo habíamos mencionado acá, ¿no? Y ahora se da ahora en la realidad, ¿no? En las afueras del Caracol de la Realidad, ¿no? Que es el Caracol 1, ¿no? Y bueno, ¿no? Esto tiene que ver con un plan de contrainsurgencia que tiene el Estado mexicano para acabar con los grupos subversivos, ¿no? En la que utiliza no solamente fuerzas de seguridad públicas como pueden ser las policías federales, estatales o municipales, el ejército, la marina y etcétera, ¿no?, sino utilizando organizaciones que tienen el mote de ser campesinas y que actúan, son entrenadas, son financiadas, son utilizadas, ¿no?, por los gobiernos, ¿no?, para poder llevar a cabo ataques sin que el gobierno se manche las manos, sin que aparezca, ¿no?, intentando generar una imagen en los medios de comunicación de que lo que se dan son enfrentamientos entre comunidades, ¿no? Justamente este ataque en la prensa nacional e internacional se ha dado, los titulares eran se enfrentan campesinos y zapatistas y hay un muerto, ¿no?, intentando generar una imagen de que pues son enfrentamientos intercomunitarios y que no hay un sesgo político detrás de estos enfrentamientos, ¿no? Y así es como actúan los grupos paramilitares, ¿no? Con este mote generan un conflicto comunitario, agreden a los procesos autonómicos, en este caso a los zapatistas, ¿no? Buscando que generar una provocación hacia los compañeros zapatistas para justificar una intervención del Estado formalmente, ¿no? Con su policía y sus cuerpos armados, ¿no? Entonces, todo esto es parte del plan de contrainsurgencia, ¿no? Estaba yo leyendo por ahí, ¿no? Es el DN2, ¿no? Todos hemos escuchado del DN3, ¿no? Cuando se inunda algún lugar o cuando hay un terremoto sale el ejército en el plan DN3, que es el plan de defensa nacional 3, y hay otros dos, ¿no? Por lo menos. Pero esos no los mencionan. Pero esos vienen en letras pequeñas. Ajá, esos nunca se mencionan, siempre nos presentan en los medios de comunicación el plan DN3 como los soldados salvando gente. El plan DN1 es el plan del ejército donde se estipula el actuar del ejército, sus atribuciones en caso de contra enemigos externos, y el plan DN2 es contra enemigos internos, ¿no? Y son principalmente tres rubros, ¿no? Seguridad nacional, narcotráfico y contrainsurgencia, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Hay estos planes de contrainsurgencia, pues son parte del DN2, ¿no? Los grupos paramilitares es una estrategia de estos planes de contrainsurgencia, ¿no? Mediante el cual intentan atacar a los procesos de lucha, intentan atacar a las comunidades autónomas, y con la cual han atacado sistemáticamente a los compas y a las compañeras y compañeros zapatistas, ¿no? Contra sus comunidades, donde resultan heridos, resultan asesinados, ¿no? Sin que el gobierno se manche las manos, ¿no? Y incluso y buscando encontrar el argumento para que el gobierno diga, ya ven, tengo que intervenir, y entonces ahora tengo una justificación para entrar a comunidades zapatistas e imponerme ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Esto fue un poco lo que pasó. ¿Nos vamos a ir con unas rolitas? Sí, igual solo ahí importante decir que no solo es este tipo de ataques con paramilitares los que hace el Estado hacia las comunidades zapatistas. En otro programa ya habíamos como hablado un poco de todas estas políticas de vivienda, de salud, con lo que constantemente los está atacando, entonces no los está dejando, no los deja en paz, pues, ¿no? O sea, hay como toda una estrategia que no es solo de ataques de estos, que son muy importantes y que por eso los estamos como nombrando acá, ¿no? Sino que también, bueno, tiene toda esta política justo para acabar con las comunidades zapatistas, ¿no? Es una guerra constante, no es que de repente haya como actos, aunque sí que es importante decirlos acá, pero bueno, esto es algo que sucede todos los días y a lo cual se están enfrentando las comunidades zapatistas en estos procesos autónomos.

El conflicto inició en marzo de este año cuando los compañeros zapatistas estaban realizando tareas de salud autónoma en poblados del municipio autónomo Emiliano Zapata. Durante esas jornadas de trabajo, miembros de la CIOAC Histórica de la Realidad retuvieron una camioneta de la Junta de Buen Gobierno donde se transportaban medicamentos con el pretexto de un conflicto por el uso de grava comunitaria de la realidad. Ante esto, la Junta de Buen Gobierno llamó a un diálogo por medio del FRAIBA a los líderes de la ciudad histórica para resolver el asunto. El diálogo comenzó el 1 de mayo en la Junta de Buen Gobierno y se prolongó hasta el 2 de mayo, cuando los miembros de la CIOAC de la Realidad acusaron a los zapatistas de haber secuestrado a la comisión que estaba dialogando con la Junta de Buen Gobierno. En la tarde del 2 de mayo, cuando se estaba llegando a una resolución, la CIOAC histórica ya planeaba su ataque afuera del Caracol. Un grupo de esta en el centro del poblado comenzó a destruir la Escuela Autónoma Zapatista con armas de fuego, machetes y palos. Cortaron el suministro de agua de las bases de apoyo zapatistas y del Caracol 1. Otro grupo emplazado en la entrada de la realidad emboscó a un grupo que estaba llegando, haciendo trabajos de zona. Cuando se supo esto en la Junta de Buen Gobierno, los miembros de la CIOAC que estaban en diálogo no quisieron salir a calmar a su gente. Compas que estaban en la Junta de Buen Gobierno salieron a auxiliar a los agredidos y fueron emboscados en medio del poblado con armas de fuego, machetes, garrotes y piedras. Ahí es donde fue asesinado el compañero Galeano, quien fue reducido con un disparo en la pierna, uno en el pecho y ultimado con el tiro de gracia en la nuca. Así es, pues bueno, ese es un poco el resumen de lo que aconteció, ¿no? Aquel 2 de mayo allá en la realidad en Chiapas, ¿no? En las afueras del Caracol, y pues bueno, ¿no? Un ataque bastante grave, ¿no? Que fue escalando, ¿no? A lo largo de 3 meses, ¿no? Una provocación de la CIOAC histórica para poder ir escalando un conflicto y al final poder agredir directamente a las bases de apoyo zapatista y al Caracol, ¿no? Durante este ataque, bueno, como ya lo escuchábamos de las palabras de la Junta de Buen Gobierno y ahorita en lo que decía Ojue, pues primero destruyeron la escuela autónoma de la comunidad de la realidad, cortaron el suministro de agua que abastece de agua potable a los compañeros de bases de apoyo y del centro del Caracol, ¿no? Había dos grupos organizados, uno en el centro de la comunidad de la realidad, otro en la entrada de la comunidad sobre la carretera, ¿no? Y ahí es donde son agredidos el grupo de trabajo que va llegando hacia la realidad, los compañeros que salen a socorrerlos, ¿no? Y que es donde, entre ellos, es donde va el compañero Galeano, ¿no? Y bueno, ¿no? Pues ya conocemos la brutalidad, conocemos la violencia de los grupos paramilitares, ¿no? Y la pretensión de los medios de comunicación que intentaron pintarlo como un conflicto comunitario, intentando despojar de responsabilidad a los gobiernos, ¿no? Diciendo, no, pues es que se están peleando entre ellos, ¿no? Es la historia de siempre la que ellos dan, ¿no? Y bueno, ¿no? Como parte de estas acciones de solidaridad que se están convocando hacia los compañeros zapatistas, pues nosotros decidimos hacer este programa de radio específico sobre esto, y más que decir lo que nosotros queramos decir, ¿no? Como acostumbramos siempre, ¿no? Pues pretendimos que fuera principalmente la voz de los propios compas, ¿no? La que hablara, ¿no? Y bueno, ¿no? En ese sentido, ahorita vamos a leer el primer comunicado que sacó la Comandancia General del STLN, ¿no? ¿Nos vamos con musiquita primero o leemos? Una rolita rápida. Nos vamos a una rolita y vamos a regresar a leer el comunicado del dolor y la rabia, ¿no? Y posteriormente el de fragmentos de la realidad, ¿no? Entonces, no le cambien, este es el gran quilombo antifascista y váyanse poniendo solidarios, ¿no? Vayan corriendo la información de lo que está pasando. Ahí en Enlace Zapatista están las denuncias, los comunicados, los pronunciamientos de solidaridad que están llegando y las acciones que se han estado haciendo en solidaridad con los compas, ¿no? Es importante ponernos las pilas, ¿no? Y pues bueno. No, sobre todo no solo por lo que dices de que algunos medios lo han como disminuido, ¿no? A ese rango de es un pleito entre una comunidad o entre campesinos y las comunidades zapatistas, sino también porque en realidad en los eso ha salido en algunos medios, pero en realidad no hay ninguna noticia en los medios visuales, por ejemplo. En los grandes medios sí no está saliendo. En realidad ni siquiera los nombran, ¿no? Entonces, creo que es ahí donde tenemos que demostrar que también tenemos capacidad, ¿no? De como ese sentido de solidaridad, pero saber bien lo que sucedió y tratar de difundirlo, ¿no? Desde nuestros espacios, desde nuestros propios cómo y cuándo y dónde. Tampoco es como querer imponer una forma, pero pues vamos a darle y vamos a darle difusión. Y desde el espacio, desde donde nosotros trabajemos o desde donde nosotros podamos, pues tratar de hacer algo, ¿no? De generar alguna acción, algo que nos permita seguir solidarizándonos. Claro, ¿no? Eso es importante, la difusión, ¿no? Hay que romper los cercos mediáticos que impone el poder, ¿no? Y eso lo podemos hacer no solamente desde acá, desde los medios libres, ¿no? Sino también con la palabra, con la acción cotidiana, ¿no? De una persona, de un pequeño grupo, ¿no? Imprimir algún cartel de los que están rolando por internet, algún volante, hay por ahí varios, diferente material que está rolando, ¿no? Y que lo podemos pasar a la familia, a los vecinos, sacar las bocinas para que escuchen el gran quilombo antifascista, ¿no? Mientras damos esta información para que lo escuchen los vecinos, pegar un cartel, no sé, ¿no? Organizar una plática con los amigos en la escuela, ¿no? Informarnos sobre la historia del zapatismo, sobre los ataques paramilitares y qué es lo que buscan, ¿no? Y bueno, ¿no? Hacer difusión, sumarnos a las acciones que se convoquen en los diferentes lugares que del mundo, ¿no? Y sumarnos a una caravana. Al rato vamos a estar dando la información de esta caravana que va a partir hacia el caracol de la realidad en próximos días, ¿no? Entonces, nos vamos con una musiquita y ahorita regresamos a leer el comunicado. Soy el niño que no tiene una moneda, que sale a vender dulces para sacarlo de la cena. Soy esa madre que se hace a cargo sola, que tiene ya dos hijos y el papá nunca le aporta. Soy el borracho de la esquina, la fichera en la cantina, las manos que se ven desde arriba en la tarima. Soy mi vecina metida en su cocina, mi vecino que ya no le ve salida. El estudiante y el obrero que mantienen la huelga, a quien con sus reformas hoy los tienen en la cuerda. Soy los animales que asesinan mataderos. Soy el punqueto, el joven rocando rolero, el negocio de la casa que sostiene a la familia, el indígena al que siempre discriminan. Soy la violada, la mujer asesinada, aquel que vende discos con bocinas en la espalda. El del puesto del periódico es el joven barrendero, el camión de la basura, el humilde jornalero. El activista, el que es artista, el encapuchado con la bomba siempre lista, el que cierra la avenida exigiendo sus demandas. Soy los de abajo que siempre damos la cara. Soy lo que vivo, soy lo que veo. A mí nadie me representa, a mí me representa al pueblo. Soy mi pueblo soy yo. Es por amor, por pasión y convicción. Es el sudor de la gente que mantiene las esperanzas de cambiar este presente. Soy mi pueblo soy yo. Es por amor, por pasión y convicción. Es el sudor de la gente que mantiene las esperanzas de cambiar este presente. Acá hay un pueblo que vive segmentado, explotado, robado, con los salarios bajos, que ya ha inventado formas de autodefensa, pues la cosa ha sido dura

estará en la realidad y que esto puede ser utilizado como un pretexto para reiniciar, ¿no?, la persecución ya frontal y formal por parte del gobierno mexicano en contra del EZLN, ¿no? Ya lo decía el comunicado, ¿no? El volver a operar ese llamado modelo actial, ¿no?, que fue un modelo de paramilitarización y de militarización de la zona con una persecución política abierta, ¿no? Un acoso constante contra las comunidades zapatistas, ¿no? Bajo el pretexto de la búsqueda de aquellos que tienen órdenes de aprehensión y, bueno, ¿no?, toda esta cuestión. En suma, se mira que viene, si bien ya lo veníamos viendo desde hace un rato en todo el país, que viene una escalada de violencia y de represión bastante grande, ¿no? Ahora en territorio zapatista esto implica, ¿no?, que si bien la escalada de persecución nunca ha estado, nunca ha dejado de estar, ¿no?, la escalada del acoso, de los ataques, ¿no?, pues esto puede y ser el inicio, ¿no?, de una nueva escalada mucho más fuerte, de una persecución formal, ¿no?, por parte del gobierno mexicano contra el EZLN, ¿no? Y ahí es una de las cosas que hace preocupante este ataque contra el caracol de la realidad, ¿no? Junto con lo preocupante que es la muerte del compañero Galeano, ¿no? Y bueno, nos vamos a ir unas rolitas y regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista. Estamos transmitiendo en el 105.3 del FM y en www.regeneracionradio.org, y este programa se retransmitirá el miércoles a las 12 del día en la Que Huelga Radio en el 102.9 de FM y en www.quehuelga.net/diario. Entonces, pues por ahí, para que lo rolen, lo escuchen, y lo puedan compartir, ¿no? Y bueno, no, pues a seguir difundiendo la estación. Ahorita regresamos. Está en nosotros. Está en nosotros. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar, somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor, somos alquimistas de la gran revolución, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. Somos los adictos ciudadanos de papel, somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de la cruda realidad, somos partidarios de la humana dignidad. Somos disidentes de la puta corrupción, somos compañeros de las madres del dolor, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. El anarquismo es la libertad. Es la puerta abierta hacia el infinito de la libertad y del bienestar de la humanidad. El Gran Quilombo. quilombo antifascista. Fragmentos de la realidad 1, mayo del 2014. Madrugada, deben de ser como a las 2 o 3 de la mañana, vaya usted a saber. ¿Suena el silencio aquí en la realidad? Dije, ¿suena el silencio? Pues sí, porque el silencio acá tiene su sonido propio, así como su aserrar de grillos y luego otros al frente más fuerte y en contra, otros siempre constantes abajo, no hay luz cerca. Y ahora es la lluvia sumando su propio silencio. De por sí ya es su tiempo de lluvia acá, pero no alcanza todavía para herir la tierra. Apenas si la rasguña como golpeando quedito. Un arañazo aquí, algún charquito como no queriendo allá, como avisando. Pero el sol, la calor, rápido lo arrepellan. La tierra. No es su tiempo de lodo, no todavía. Tiempo de sombra sí, bueno, de por sí siempre es su tiempo de sombra. Donde quiera anda, no importa la hora. Hasta cuando más fiero está el sol, por ahí anda la sombra, pegándose nomás a las paredes, árboles, piedras, gente. Como si la luz más fuerza le diera. Ah, pero en la noche, en la madrugada, ese es mero tiempo de sombra. Así como en el día te alivia, en la madrugada te despierta como diciéndote, ¿tú dónde? ¿Tú qué? Y uno balbuceando las respuestas del dame vuelta. Hasta que ya claro puedes responder y responderte en la realidad. Pues la verdad no sabría decirte. Se supone que en la ciudad su costumbre, como dicen, que su modo, es que cuando hay un difunto en la familia, pues los demás de la familia y amistades la visitan a la familia para hacerle saber que la apoyan en su dolor. Le dicen dar el pésame, creo. Y eso mero, sí, eso mero, como decirles que no están solos. Bueno, lo que yo he alcanzado a leer es que la mayoría de los alumnos y alumnas de la escuelita dijeron que se sentían como en familia, que los habían tratado como familia. Bueno, algunos dijeron que mejor que en su familia. O sea, sé que como quien dice, hay de familias a familias. Por ejemplo, puede ser, sí, puede que alguno sienta que como quien dice la necesidad de venir a darle el pésame a la familia del finado Galeano o a los compas de aquí o a los dos. No está fácil, porque acá está muy retirado para ellos. ¿Qué será? Digamos unas 7 horas desde San Cristóbal. Ahí está, les queda lejos. Y pues la muerte violenta no avisa, no tiene su calendario apartado ni su geografía marcada, sino que ahí nomás entra y se sienta. Manque no la hayamos invitado, sino como que entra tirando la puerta. No sé cómo. No es como la muerte de edad o de enfermedad, que como que un poquito mete una pata y luego la mano y luego ahí se está en un rincón esperando hasta que se acomoda y dice, aquí ya ando. Ahí como que uno se prepara, se va haciendo la idea, pues, pero la muerte violenta no. Esa es como que te golpea, te tumba, te aturde, te da de patadas, te garrotea, te machetea, te balea, te mata. Viene y te da un tiro en la cabeza y todavía se burla de ti. Así hace. Entonces, si tú haces como quien dice un plan de comparación o de reunión, de compartición o de reunión, o como los cursos de la escuelita zapatista, pues dices tal día, tal hora y avisas con tiempo y cada quien en su lugar hace también su plan de su trabajo, de su estudio, de su familia y se hace su viaje. Y tú también, pues con tiempo preparas dónde vas a recibir y qué les vas a ofrecer. Pero como la muerte violenta no avisa, pues ya no hay tiempo para preparar nada, ni el que llega ni el que recibe. Y luego, ¿de qué van a hablar? Si aunque se miran unos y otros, está en el silencio con su sonido haciéndote que te calles, haciéndote que te calles, como si la muerte no solo se hubiera llevado al difunto, sino también se hubieran muerto las palabras. Entonces, pues está difícil que vengan, pero no porque no quieran o no lo quieran al Galeano o a los compas de la realidad, no, sino porque no tienen modo. Además, ¿dónde los metes? ¿Dónde los vas a meter si este caracol es muy pequeño y rodeado otra vez por esos paramilitares? ¿Y qué les vas a dar de comer? ¿Y el baño si quieren ir a 25 o a 50 o a bañarse porque la calor o porque la lluvia? Así viera que esas visitas le traen su propia comida y su nylon para la lluvia. Pues ya cambia un poco, pero no mucho, porque como ya explicó la promotora de salud, hay que cuidar como quien dice la higiene, o sea que como quien dice que no se haga el cochinero, porque luego hay gente que es muy sucia, que ni siquiera la atina, sobre todo los pinches hombres, porque nosotras como mujeres que somos, sí, por las enfermedades, sí, como el cólera, no, esa es la cólera, el coraje, la rabia. ¿Cómo? No, las buenas visitas avisan antes, no se aparecen así de pronto. Cuando uno visita, llega sin avisar, le dicen o decían gorrón o gorrona, según. que no sé por qué le decían así o dicen, pero quiere decir que llegó y que no es lo invitaron, sino que, como quien dices, se autoinvitó. Si la muerte es como un gorrón o gorrona, según como una visita que llega sin avisar, que no pide permiso. Y ya sé que no es lo mismo, pero se me ocurrió. Sí, creo que sí le dices que tal día se puede, pues uno que otro, otra llega, pero no todos llegan, unos cuantos sí, de por sí. Pero man, que no lleguen todos, de por sí sí llegan, aunque de otra forma, como escuchas, pero al revés. Porque a la muerte también se le puede derrotar con otro calendario y otra geografía. ¿Qué? ¿Por qué digo que también? Ah, yo sé lo que digo. No me hagas caso ahorita, tal vez otro día te explico o lo miras. ¿Como cuántos? Ni idea. Pero creo que pueden ser varios o varias, según, porque ahí veo que están levantando otra champa y están barriendo, limpiando, sí, como si esperaran visitas. ¿Cuándo mero? Pues pregúntalo al Emiliano o al Max o al Submoy, que ahí lo vi hablando con una joven de aquí, y aunque luego iba con los comités. Yo, pues esperando. Ya que lleguen a un acuerdo los comités de zona, seguro me dicen que escriba y pues escribo. Mira, ahí donde está la lucecita, ¿la viste? Ese animalito, qué raro es. Sí, parece como un perro, o más bien como un gato. Sí, como un gato perro. Está raro, ¿no? Sí, de por sí es rara la realidad. Fragmento de la hoja 4 del reporte de investigación sobre el asesinato del compañero Galeano. Interrogación con la compañera S, zapatista base de apoyo de la realidad. Edad 16, entrada 17 años. Fecha del 11 de mayo del 2014. Ojo, el siguiente texto contiene palabras altisonantes que pueden herir la susceptibilidad de la realeza europea y aspirantes al trono. Aquí entre nos, nada que no se escuche en cualquier rincón del mundo de abajo. Va. Hoy es 11 de mayo del 2014. Para eso aquí está presente una compañera que nos va a platicar que le dijeron, de lo que dijo más bien, porque es una persona, el otro no habló. Eso de lo que nos va a platicar la compañera, platícanos, compañera. Pues miren, compa, su comandante insurgente Moisés, le voy a platicar lo que me dijo ese asesino. ¿Cuándo fue que te dijo eso? El día sábado, el 10 de mayo. Sí, el 10 de mayo. ¿Cómo a qué horas? Por ahí de las 9. ¿Las 9 de la mañana? Sí, como a las 9 me dijo. Te haces mucho, me dijo, pero ya no le quise contestar. Luego me dijo, párate, y me paré. Escúchalo lo que te voy a decir. Yo me paré. ¿Y cómo se llama ese hombre? Se llama R. R, síguele. Me dijo, escucha lo que te voy a decir, y yo lo escuché. Me dijo, disfruta de tu caracol, ándalo por todas partes, porque ese lo vamos a tomar muy pronto, y ese caracol va a ser muy pronto para nosotros. Hasta de gusto, ahí me voy a parar mi casa cuando ya sea para nosotros, porque muy pronto lo vamos a tomar. Yo le contesté, pues si se siente hombre, como ustedes le dicen, si tienen esa verga y huevos, que vivo o muerto lo van a tomar el caracol, ¿por qué no lo toman si de verdad que sí tienen los huevos? Y él me dijo, sí tengo los huevos y la verga, ¿los quieres ver? Me dijo, y yo le contesté, si lo quieres mostrar, muéstraselo a tu madre, le dije yo. Ya cuando él me dijo, ¿Estás muy enojada porque te matamos al marido? Y le dije yo, ese compañero no es nuestro marido. Ese compañero es un compañero de nosotros que lucha por nuestros pueblos. No lucha por recibir migajas del gobierno. Y cuando se empezó a reír ahí con su compañero, cuando me dijo, ¿cómo se llama su compañero? M. Cuando me dijo, el que lo vamos a tener en nuestras manos es al Raúl, el Jorge y el René. Eso los vamos a tener en nuestras manos y los vamos a matar como lo matamos la peluda. Nota, la peluda es el nombre despectivo con que los paramilitares de la Ciudad Histórica se refieren al compañero Galeano. Y ya yo le dije, pues si lo quieren hacer, que lo hagan y que lo intenten, pero que entren en el caracol, que no entren cuando no haya gente, como lo hicieron en la escuela. Que entraron, pudieron porque no hay gente, y yo les dije, si de verdad son hombres, tomen el caracol, y ahí se reían y me decían, agradece que no lo matamos a tu papá. Así te dijo, sí, que no matamos a tu papá, pero para la próxima. Y yo le respondí, ¿y por qué no lo mataron? Pues porque no lo vimos dónde estaba. Pues si lo van a hacer, háganlo, en el caracol está ahí está. Fue cuando me dijo, ¿lo sabes quién lo mató, la peluda? Yo le respondí, ¿cómo lo voy a saber si no estaba yo cuando lo asesinaron nuestro compañero? Yo fui el que lo mató. Yo le di el balazo en la cabeza y se fue a la verga. Así lo vamos a hacer. Los vamos a tener en nuestras manos. Los que ya te dije, así lo vamos a hacer. Pero eso lleva todo su tiempo. ¿Sabes qué? Ya nos tienen hasta la madre, me dijo. Porque ya no es justo lo que hacen. Por eso nos tienen hasta la madre. Pero yo le respondí, nosotros somos los que nos tienen hasta la madre con lo que nos están haciendo. Y más cuando lo escuchamos que nuestro compañero, nosotras como compañeras, lo vamos a ir a recoger el cuerpo. Ahí no subí... nos subieron un tanto más hasta la madre, es donde se reía. ¿Cómo no? Si son todos sus maridos, así me dijo. Y eso de que se burlaba, que decía que ellos hacen que lo que hacen, lo que dicen. ¿Por qué mencionó algo así de las juntas de buen gobierno? ¿Qué dijo eso de qué? Ajá, solo dice, nosotros, si es que vamos a matar, lo vamos a quebrar de una vez. Ustedes son la junta de buen gobierno, son buenos gobiernos, aunque les hagamos lo que les hagamos, no nos van a hacer nada. ¿Por qué? Porque son buenos gobiernos. Yo le dije, sí, claro que somos buenos gobiernos, pero para tanto ya no lo somos. Yo así le dije, ¿Pero qué me van a hacer ustedes? Ni aunque lo sepan quién es el mero que el que mató, no nos van a hacer nada porque ustedes son la junta de buen gobierno, que protegen a todos. Yo no temo, dice. No temo, pues, por eso te digo que yo lo maté. Yo le respondí, ojalá que así sea. Cuando el día que te toque, ojalá que así te plantes de verga como te estás plantando conmigo. De por sí lo voy a hacer, pero ¿cuándo? Ese día no va a llegar, dice, porque ustedes son la junta de buen gobierno. Son buenos gobiernos y no nos van a hacer nada. ¿Algo más te acuerdas de todo lo que te dijo? ¿Algo así de que se reía y se carcajeaba? Sí, se reía y su compañía se gritaba, no respondió. El M no habló, solo se reía. No habló nada, solo se reía. Ahí estaba el M. Le picó la espalda para que ya no siga diciendo nada. Ah, le picó la espalda. Sí, le picó la espalda y se empezaron a gritar. Me dijo, mejor vete ya donde te vas a ir a tu mandado. Me dijo, no le respondí nada. Bueno, si te acuerdas al rato de lo que ya te haya dicho entonces, le podemos seguir haciendo el trabajo. Esto para que así se vaya juntando la información, porque en este caso, él mismo dijo. Sí, y él mismo salió a tapar. Y dices que entonces todavía te pregunta eso de que si sabías quién mató, quién asesinó al compañero Galeano, y donde dice que él es el que fue, ¿no? Sí. Y le dijo y dijo que le dio el tiro en la cabeza de ahí, y de ahí se fue a la verga, eso dijo. Está bien, compañera, ¿cuál es tu nombre de lucha? Yo me llamo ese. ¿Ese? Sí. Está bien, compañera, es lo que queremos. Esto porque para que se vea que es directamente porque tú eres de aquí, de la realidad. ¿Cuál era tu trabajo que te fuiste a la compartición de Oventic? Escucha. Nota. Escucha, es un cargo, trabajo o comisión que se les da a algunas compañeras y compañeros y consiste de que esa compa escucha lo que se dice en la compartición y luego lo cuenta a su pueblo, región o zona. Porque así la compartición no solo queda con quienes asisten, sino que llega a donde todos los zapatistas. Es como el equivalente a relator o relatora. Los compas seleccionan como escuchas a jóvenes que tienen buena memoria, entienden bien el español y se saben explicar en su lengua. La compartición con el Congreso Nacional Indígena tenía asignados como escuchas a decenas de jóvenes, jóvenes y jóvenes de las distintas zonas, pues el interés era que lo que dijeran nuestros compas de los pueblos originarios del CNI fuera conocido por todas las bases de apoyo zapatistas. Así, lo que iba a hacer después con el Congreso Nacional Indígena está bien, pues solo eso, compañera S, gracias. Ah, bueno, ¿y cuando hablaste con SR, ¿estaba Bolo o está en su juicio? No, yo llegué hasta así de cerca, pero no sentí el olor a trago. Y cuando ya llegué allá a su casa de L, él iba pasando ya por su casa. Me veía y se volteaba y se reía, y yo le veía con una cara de enojada. O sea, podemos decir que si en su juicio lo dijo lo que dijo, porque no estaba borracho, pues. No, no estaba borracho. Bien, solo eso, compañera. Otra madrugada. Llega el subcomandante insurgente Moisés y me dice, ya quedó ya. El acuerdo es que la llegada es el día 23 de mayo, el homenaje al compa Galeano el día sábado 24 de mayo y el domingo 25 de mayo cada quien se regresa a sus casas. Las bases de apoyo, pues. ¿Para los de afuera también? Le pregunto. Sí, pero para los de afuera les pones lo mismo que fue acuerdo para los bases de apoyo, o sea que tienen que traer su comida y su donde duermen. Y hago un comunicado, carta o cómo. Ahí lo veas tú. Pero que quede claro, de modo que no sean una carga para estos compas. Vienen pues a apoyar y dar su sentimiento con la familia del finado y los compas de aquí, no a que los atiendan. O sea que no es fiesta. Ah, y también les avisas que el día 24 de mayo, en todos los caracoles, las bases de apoyo, también lo van a hacer un homenaje al compa Galeano, y que estaría bueno si ese día también hacen ellos algo en sus lugares, según su modo de cada quien y sus tiempos. Y otra cosa, si vas a poner lo de la interrogación de la compañera, no pongas el nombre de esos cabrones, solo la letra, porque no sabemos si es culpable de asesinato o solo de andar de machito y hocicón que le quieren meter miedo a una muchachita. Y ponle también que invitamos especialmente a los compañeras y compañeros de los medios libres o alternativos o autónomos o como se diga, o sea, los que no son de paga, que son de la Sexta, o sea, que son nuestros compañeros y compañeras, que tienen su comisión de escucha en sus tierras y que tal vez, así ponle que, o sea que tal vez vamos a dar una conferencia de prensa a la Comandancia General del STLN con los medios libres o como se diga, que están en la Sexta. Digo tal vez porque luego no da tiempo por el trabajo y no hay que quedar mal y que los medios de paga no están invitados ni los vamos a recibir. Y les mando la foto del finado, sí, pero la de cuando estaba está vivo, no la del cadáver, porque nosotros recordamos a los compañeros por lo que luchan en vida. Sale, ¿y qué más? Solo que aquí estamos, pero creo que ya lo saben, que estamos en la realidad. Salud y escucha. Desde las montañas del sureste mexicano, su comandante insurgente Marcos, México, mayo de 2014, en el año 20 del inicio de la guerra contra el olvido. Y bueno, ese fue el segundo comunicado que sacó la Comandancia General del STLN, ¿no? Donde presentan esta interrogación con una compañera sobre que fue amenazada de viva voz por uno de los miembros de la CIOAC de la realidad, donde le decía que con el tiempo iban a tomar el caracol y que con el tiempo iban a matar a más compañeros, ¿no? Entonces era una amenaza directa, ¿no? De viva voz, ¿no? Que puede ser, que anuncia, pues, ¿no? Los planes de estas organizaciones paramilitares y de los gobiernos, del gobierno mexicano en sus tres niveles, ¿no? Y bueno, también anuncia en este comunicado que el 24, es decir, este sábado que viene, va a haber un homenaje al compañero Galeano en los diferentes caracoles y que se está invitando a asistir a la realidad en caravana, ¿no? A que vayamos los más que podamos a acompañar en este homenaje, ¿no? Que se va a llevar a cabo en el Caracol de la Realidad, ¿no? Que es apresurado y que pues de repente la chamba, el dinero, la escuela, pues bueno, ¿no? Pero están llamando a que van a ser recibidos, ¿no? Que una caravana, ¿no? Con la condición esta de que pues no vamos a ser atendidos, que tenemos que llevar nuestra comida, dónde dormir, ¿no? Llegamos al homenaje y al otro día pues cada quien a su casa, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Ahí lo vean. Ahí lo vean, ¿no? Pues ahí está la invitación, la convocatoria. Hacer eventos en donde estemos, ¿no? El próximo sábado, o asistir a la realidad, o ambas cosas, ¿no? A difundir la información de lo que está pasando, a estar atentos de lo que pueda pasar, ¿no? Y nos vamos a ir a una musiquita, ¿o quieres decir algo? Pues que hagan sus actividades y las suban a las páginas, que las difundan en redes sociales. Digo, hay colectivos pequeños o individuos que se quieren sumar a estas actividades y bueno, pues no tienen en forma un colectivo, una colectiva con la cual pues hacer estas actividades. Entonces súbanlas y pues vamos a caerle, vamos a hacer un folgorio, a sumarnos a las actividades que se convoquen por ahí. Seguro va a haber convocatorias, ya hay varias en la red, ya hay varias. Entonces a sumarnos, los que podamos ir, pues bueno, hay que registrarnos a la caravana, hay que pues sacar la ronchita ahí que teníamos para las chelas o para lo que sea, que porque la banda siempre tiene una ronchita para las chelas, ¿no? Entonces pues ahora tocará para los que queramos, podamos y tengamos chance, pues irnos a la caravana, ¿no? O sumarnos a los eventos que hay el fin de semana, a lo largo de esta semana y en días posteriores, ¿no? A difundir la información, a hablar con la banda, ¿no? A hablar con los vecinos, con la familia de lo que está pasando en Chiapas, ¿no? De repente muchas veces mucha gente ya no sabe qué ha pasado con el STLN, ¿no? Mucha banda puede pensar que el STLN pues ya quedó allá atrás hace 10 años cuando los acuerdos de San Andrés, ¿no? Y es necesario pues que volver a informar, ¿no? Lo que están haciendo nuestros compañeros, nuestras compañeras. Y esto es un llamado especial para no solo para los adherentes a la Sexta, sino para los y las que fuimos a las escuelitas zapatistas, ¿no? Pues si tenemos la posibilidad, pues regresar, ¿no? La solidaridad es de ida y vuelta, ¿no? Entonces pues es necesario, ¿no? Ahí sumarnos, si no podemos ir a la caravana, las acciones, lo que podamos hacer, ¿no? Me parece que es bueno, ¿no? Siempre que lo hagamos, sumarnos a actividades de otros. Y pues nos vamos a ir con una musiquita y vamos a regresar, ¿no? Para que no se aburran tanto con... No están aburridos, es un programa muy interesante. Mi voz es la aburrida, pues. Poquito. Ajá. Pues este es el Gran Quilombo Antifascista y estamos transmitiendo desde el 105.3 del FM en Regeneración Radio y también desde regeneracionradio.org. No le cambien y ahorita regresamos. El

en la escuelita, porque de por sí nosotros sí somos prácticos, somos más prácticos que teóricos, es decir, que sí lo sabemos hacer los trabajos, pero para decirlo no muy podemos explicarlo. Al igual, si no pudimos atenderlo muy bien en sus hospedajes, su alimentación, tanto en la escuelita, aquí en el Caracol y en las familias, pero créanos que lo poco que hemos dado lo hemos hecho con toda nuestra voluntad. Para nosotros es un orgullo saber que tenemos compañeros y compañeras dentro y fuera del país, es decir, en todo el mundo, que nos apoyan y luchan con nosotros en contra del neoliberalismo. Y no dudamos que juntos lucharemos para formar un mundo más humano y digno para todos y todas. Queremos agradecerles el esfuerzo que cada uno de ustedes realizaron para llegar hasta estas zonas zapatistas, al igual para todos y todas los compañeros y compañeras que por algún motivo no pudieron llegar esta vez. Y les mandamos un saludo rebelde y esperamos que para la siguiente ya puedan asistir. Esperamos que todo el esfuerzo y sacrificio que cada uno de ustedes realizaron no haya sido en vano. Gracias por su atención y su paciencia que nos tuvieron. Les deseamos que lleguen bien hasta sus lugares de origen y nos volveremos a ver para la siguiente. Hasta pronto, compañeros y compañeras, y que tengan un feliz viaje. La Realidad Chiapas, México, agosto 16 de 2013. Gracias, compañeros. Pusimos ahí un audio que anda rolando por ahí en la red, ¿no? Son las palabras del compañero Galeano, que le tocó la clausura del primer curso, de la primera tanda del primer curso de la libertad según los y las zapatistas, allá en el Caracol de la Realidad. Y bueno, ahorita vamos a leer en la revista Rebeldía Zapatista, que es donde los compañeros Bases de Apoyo están difundiendo su palabra respecto a lo que pasó en la escuelita. Pues viene una participación del compañero Galeano que vamos a aprovechar para leerla. Dice: nosotros somos un equipo de maestros y maestras que participamos en diferentes trabajos de la Escuelita por la Libertad según las y los zapatistas. Como en las videoconferencias, todos pertenecemos al Caracol, madre de los caracoles, mar de nuestros sueños, zona selva fronteriza, y soy del pueblo Nueva Victoria. Mi municipio es San Pedro de Michoacán. Para mí la escuelita vi que es muy importante, porque para mí es como un medio para que podamos comunicarnos con la gente de la ciudad, para que podamos compartir nuestras experiencias, nuestros grandes logros que hemos tenido durante estos 19, casi 20 años de nuestra autonomía. Por eso digo que es un medio, porque es así como nosotros pudimos compartir los avances que hemos tenido en las autonomías y donde ellos mismos llegaron hasta estos territorios, llegaron con las familias a compartir, a aprender, y al mismo tiempo ellos se dan cuenta de cómo es que nosotros, los zapatistas, tenemos nuestros modos, nuestras formas de organizarnos, nuestros medios para autosostenernos y para no dependernos del mal sistema, sino que nosotros construimos nuestro propio sistema de gobierno. Ahora sí que ellos personalmente con sus ojos lo vieron y al mismo tiempo lo sintieron, el sacrificio que nosotros hacemos para lograr todo lo que tenemos. Ellos vieron ahí con las familias, se dieron cuenta de cuánto de sacrificio, cuánto de sufrimiento realiza esa familia para poder cosechar, para poder lograr los recursos y al mismo tiempo poder sostener esa familia y para poder sostenernos y resistir del mal gobierno. Vieron cuánto nos cuesta producir y cuánto es la miseria que nos viene a pagar el mal gobierno. Ahora sí, con sus propios oídos, con sus propios ojos, ven lo que nosotros siempre hemos dicho. Ellos escucharon en discursos y todo eso, pero ellos a lo mejor no lo creían. Ellos pensaban que los zapatistas estaban en las montañas, así lo dicen ellos. Nunca pensaron que los zapatistas somos de carne y hueso, que somos seres como ellos y que estamos en las comunidades y que nos estamos organizando. Por eso veo que para mí la escuelita es un medio de cómo comunicarnos, para conocernos con otras gentes de la ciudad, de nuestro país y del mundo, de cómo un puente para comunicarnos. La escuelita es otro logro más que hemos conseguido a través de nuestra resistencia, a través de nuestra lucha. es un logro más que tenemos, porque durante más de 500 años que hemos venido, nosotros de alguna manera siendo despojados y explotados por el mal sistema, nunca el mal gobierno dejó este espacio. Nunca el mal gobierno nos dio esta libertad para que ahora sí nos encontremos los diferentes sectores de trabajo que hay en el país. Yo valoro la escuelita porque así como en nuestra lucha hay muchos jóvenes que nacieron después de nuestro levantamiento, así también ellos en la ciudad vinieron mucha gente joven que no había nacido en el 94 y que nada más escuchaban en los medios, en los periódicos, en la radio que existía un ejército zapatista, pero no conocían realmente cuál es su programa de lucha. Por eso veo que es un gran logro que hemos obtenido, porque el mal gobierno nunca nos lo va a dar de por sí, nunca. Ninguna otra organización ha obtenido esto. Ha logrado esto que nosotros hemos logrado con la escuelita. Si vienen a preparar gente de la ciudad de otros países, pero también nos preparamos nosotros. Se están preparando nuestros jóvenes para así seguir gobernándonos. Con esto de la escuelita se les abre el espacio, se les explica, se les orienta a los jóvenes de cómo nos gobernamos, de cómo el pueblo debe mandar. Para mí valoro a la escuelita, que sí es muy grande. Aprendemos muchas cosas y la gente que viene de afuera aprende de nosotros. El otro más, de lo más grande que vemos, es que aquí el gobierno ya no manda. Aquí el pueblo es el que manda. El pueblo es el que decide cómo quiere que sean las cosas. Entonces es lo que debe estar clara la gente. Que lo que habíamos comentado, que habíamos escuchado en discursos que el pueblo es el que manda y el gobierno obedece, ellos vinieron a verlo con sus propios ojos, cómo es que el pueblo gobierna desde sus pueblos, municipios y a nivel zona. Que es lo más grande que nosotros, porque vienen a conocer cómo es el autogobierno de los pueblos zapatistas. ¿Y cómo valoran a los y las estudiantes y estudiantas? Yo sí le doy un gran valor a esos compañeros, alumnos y alumnas que han venido, porque se ve el ánimo, se ve la importancia, se sienten muy interesados por lo que ellos vienen a aprender. Esta escuelita llegaron muchos compañeros, grandes intelectuales, maestros, artistas, colonos, colectivos, sociedades, de universidades, donde nos dicen ellos que en ninguna de las escuelas que han pasado han encontrado esto y se sienten muy interesados. Además lo valoro porque ellos como que hacen un compromiso, dicen lo que han aprendido aquí y van a ir con sus compañeros de alguna manera no pudieron llegar hasta acá, y que si van a compartir lo que nosotros les enseñamos, lo que ellos vieron, lo que ellos aprendieron. Por eso valoro a los estudiantes que vinieron, porque sí los vi muy animados. Aunque algunos alumnos como que se veían muy desubicados y no estaban claros de lo que venían a hacer, o sea que hacían preguntas fuera de lo que estaba en la escuelita, pero no puedo decir que lo hicieron de alguna mala manera, sino que por estar desubicados, por no estar claros, se salían del tema donde estábamos, pero yo pienso que no lo hicieron de ninguna mala intención, sino que fue porque ellos no se concentraron en la escuelita. Pero sí, los que llegaron a este caracol llegaron muy animados y agradecieron lo que ellos aprendieron. Ese es el valor que yo les doy, porque parte de que viene gente, de que de alguna manera tiene los medios para llegar, pero hay personas que tuvieron que dejar su trabajo, tuvieron que ahorrar para llegar y aprender con nosotros. Valoro yo que sí hicieron ese esfuerzo de llegar hasta aquí, es porque quieren aprender y porque sí están interesados. A nivel un poco general, lo que pudimos ver que los alumnos que llegaron, para mí es un gran valor que les doy a esas personas que se mostraron interesados en venir a aprender de nosotros. Aparte, ellos con sus preguntas en sus comentarios expresaban que de alguna manera ellos están explotados, que ellos también sufrían lo que sufrimos los indígenas. Lo más grande es que ellos mismos decían que tenemos un enemigo común, que es el neoliberalismo, y que solamente unidos podremos derrotarlo. Y estas son las palabras del compañero Galeano, que están en el primer número de la revista Rebeldía Zapatista, ahí para que pues, quien le interese, pues que la pueda conseguir, ¿no? Y bueno. Que pues, ante esto, desde acá, desde este espacio chiquito pero valioso, claro, dime que sí, y apóyame, chiquito. Y chiquito también, pero bueno, queremos compartir esto. Dice, nos convoca a la solidaridad. Hace un par de semanas, el 2 de mayo, comenzó a circular en diferentes medios de comunicación privados una noticia, obviamente manipulada y sesgada por los intereses de quienes dominan y explotan, de quienes imponen su mundo por medio de la violencia física, política y económica. Anunciaba un enfrentamiento entre campesinos y zapatistas, intentando generar la imagen de un conflicto comunitario. En esa noticia se anunciaban heridos y un muerto. Pronto comenzó a circular el comunicado de la Junta de Buen Gobierno hacia La Esperanza, con sede en el Caracol 1, madre de los caracoles, mar de nuestros sueños, de la realidad, denunciando la verdad del ataque paramilitar perpetrado en contra de las y los compañeros bases de apoyo del EZLN. por miembros de la organización llamada Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Histórica, CIOAC-H, quienes después de provocar un conflicto, de destruir la escuela autónoma y cortar el suministro de agua de las y los compañeros bases de apoyo del EZLN y del Caracol, terminaron por emboscar a compañeros quienes venían de realizar trabajos en su zona y a quienes intentaron auxiliarles en el momento de la agresión desde el Caracol. La emboscada se dio con armas de fuego, machetes, palos y piedras, hiriendo a 15 compañeros zapatistas y asesinando a uno, el compañero Galeano, quien después de defenderse fue reducido con un disparo en la pierna, otro del pecho y uno en la cabeza. Este asesinato no fue un enfrentamiento, como vociferaron en los periódicos locales y nacionales, los arteros que hacen de la comunicación un negocio y un engaño. Se trató de un ataque paramilitar, ejecutado por la CIOAC histórica ligada al Partido Verde Ecologista de México y al Partido Revolucionario Institucional como parte de la estrategia contrainsurgente con que el Estado mexicano, sus tres niveles de gobierno y su clase política buscan acabar con el EZLN, sus hombres, sus mujeres, sus comunidades. Estos medios de comunicación ladraron sus mentiras, intentando desinformar a la par de tener su nota roja. Las cadenas televisivas, las radios comerciales y la prensa al servicio del Estado y del capital generan mentiras, que son una herramienta contra los movimientos y los procesos comunitarios autonómicos que se oponen a los dictados de arriba, que funciona a la par de estos ataques ejecutados por las fuerzas formales del Estado, policías y militares, y en este caso por sus fuerzas paramilitares, escondidas tras membretes de organizaciones campesinas que ejecutan los planes de acoso y ataque contra las comunidades zapatistas. Nosotras, nosotros, acá, desde este pequeño espacio radial, libre y anárquico, nos sumamos a la rabia y el coraje ante este nuevo ataque paramilitar contra las comunidades base de apoyo del EZLN y reivindicamos la solidaridad como un principio de compañerismo para enfrentar la brutal estupidez de la dominación y la explotación y para construir un mundo libre y colectivo. La solidaridad es lo que a nosotros, nosotras, acá abajo, nos toca levantar entre compañeras y compañeros ante la violencia del poder. Nosotras, nosotros acá, desde nuestros pequeños esfuerzos levantamos la voz, anarquizamos ondas radiales y decimos, las y los zapatistas no están solos, dando espacio a esas voces de abajo, a esos dolores, a esas rabias que son también nuestra propia voz. Repudiamos el ataque paramilitar en contra de las y los compañeros zapatistas perpetrado por la CIOAC histórica y compartimos la rabia y el dolor ante el asesinato del compañero Galeano y expresamos nuestra solidaridad para con quien lucha contra este mundo de dominación y explotación, para con las y los zapatistas, para con la familia del compañero Galeano, su comunidad y para con las bases de apoyo del EZLN. Nosotras, nosotros acá, decimos claro que nos convoca la lucha por la libertad, contra el Estado y el capitalismo, nos convoca la solidaridad y la fraternidad, nos convoca el dolor y la rabia, nos convoca el compromiso de construir y luchar por ese mundo libre que late en nuestros corazones. Y hoy también nos convoca la memoria del compañero Galeano, su vida, su lucha. En este pequeño espacio radial anarquista, esos dolores, esas rabias y esas voces siempre encontrarán espacio. La brutalidad de los de arriba siempre encontrará desprecio y la solidaridad, solidaridad siempre será prioridad. Desde lo poco que nosotras y nosotros podemos, asumimos el difundir este ataque, el convocar a la solidaridad y el luchar contra este mundo de dominación y explotación. El Gran Quilombo Antifascista, programa radial transmitido desde Regeneración Radio. Ajá, y bueno, antes de terminar, porque se nos está acabando el tiempo, pues ante todo esto se van a estar convocando eventos, actos en diferentes partes de México y del mundo. Es importante que nos sumamos, ¿no? Al que tengamos más cerca, al que más nos agrade, que convoquemos a otros también, que nos juntemos con otra banda y convoquemos a actos. Puede ser cualquier cosa, hacer un cartel, pegar un cartel, sacar un volante, repartirlo, irse a los mercados, o hacer grandes acciones si es que tenemos la capacidad. Se han estado haciendo unas, el día de ayer se convocó una jornada internacional de solidaridad con los zapatistas, en la cual se hicieron eventos en diferentes partes del país, ¿no? Y en México también, ¿no? Se hicieron actos en Mérida, se hicieron actos aquí en el DF. Los compañeros del Frente Popular Francisco Villa Independiente de la UNOPI bloquearon Galerías Cuapa y Calzada de Miramontes en solidaridad con los compañeros zapatistas. También hubo otra banda del Congreso Nacional Indígena que hizo una pequeña movilización ahí en el centro de la ciudad, ¿no? Y bueno, ¿no? Banda en San Luis Potosí, en Tijuana, ¿no? En Londres, en Barcelona, pues ha estado haciendo eventos, ha estado haciendo actos de solidaridad, pues es importante engrosarlos, es importante difundir lo que está pasando, ¿no? Y también parte de estas acciones de solidaridad, pues es esta caravana que decíamos, ¿no? Esta caravana en solidaridad con los zapatistas. Sabemos que es apretado, pero hay que hacer el intento de ir los más que podamos, ¿no? Y bueno, ¿no? Para esto, ante el ataque que se sufrió en contra de las bases zapatistas, se está buscando, ¿no? La posibilidad de ir hasta allá, hasta la realidad, y en persona transmitirles ese no están solos, ¿no? Y se está organizando la caravana que se llama Vamos a abrazar a la familia del Botán Galeano, Vamos a abrazar al pueblo zapatista. La salida va a ser este jueves que viene, 22 de mayo, a las 4 de la tarde, en puntito, ¿no? El lugar de la cita se va a dar a conocer en breve. El costo del viaje es de 900 pesos desde la Ciudad de México hasta la realidad, al Caracol 1, Madre de los Caracoles, Mar de Nuestros Sueños. Y es necesario que nos apuntemos desde ya, para quien se interese, ¿no? Pues están dando los teléfonos 5585-3065-64 y 5554-5330. 55 54 35 38 24, o al correo homenaje cro galeano@gmail, ¿no? Ahí para la banda que le interese, ¿no? Es importante sumarnos, está apretado, pero pues ahí rascarle un poco a los bolsillos, ver la manera de poder faltar a la chamba o a la escuela un par de días, ¿no? Y acompañar en esta caravana que va a abrazar a los compañeros zapatistas, a dejarles claro que, a decirles de viva voz que ellos no están solos, ¿no? Y que acá estamos. Y pues bueno, ¿no? Ahí está la información de la caravana. Sume, banda, tanto a las acciones como a la caravana, es importante. Y pues prácticamente con esto termina, llegamos al final del Gran Quilombo Antifascista de esta semana. No. Sí, ya acabamos. No sin antes decir, bueno, hay algunas, nos pidieron que diéramos una convocatoria este viernes 23 de mayo en la cafetería del balcón de Emma Goldman, ahí en la Facultad de Derecho de la UNAM. Va a haber una jornada libertaria en solidaridad con los presos, ¿no? Empieza a la 1:30 de la tarde y acaba hasta la noche, ¿no? Va a haber tamales veganos y lo recaudado va a ser en beneficio a los presos anarquistas de acá de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues ahí está la convocatoria. Hay más convocatorias, pero ahora no vamos a dar más. Bueno, sí, está el 24 de mayo. No, ya diste una, ahora tienes el que sábado dar las demás. Está la fiesta de los 15 años de la Que Huelga Radio ahí en el Multiforo Alicia, y empieza a las 8 de la noche el sábado 24, ahí para la banda que quiera irle después de los eventos de solidaridad que va a haber con los zapatistas, pues cáiganle, ¿no? Y bueno, nada más recordar, toda la información al respecto está en Enlace Zapatista, ¿no? Ahí están los pronunciamientos, ahí se están publicando las convocatorias, y ¿qué más? Rólenlos, ¿no? Y ahí pues hagan un volante, repártanlo en su barrio, un cartelito, hablen con la vecina, el vecino, un meeting, un volanteo, lo que sea, lo importante. Un programa de radio. Ajá, un programa de radio. Y bueno, pues esto fue todo en el Gran Quilombo Antifascista. Nos vemos dentro de 15 días. Tal vez no. En 15 días. Ajá. Sí. Sí, en 8 días no sabemos, pero en 15 seguro. ¿No? Entonces, si no, sí, nos no escuchan morimos, dentro de 8 días, pues no se desesperen y nos vemos acá en 15 días. Y esto fue el Gran Quilombo Antifascista. Adiós. La esperanza de un pueblo que vive contando las horas, por tanta añoranza, por tanta demora, porque los ignoran. Viva la esperanza de un árbol caído en los corazones, de las sinrazones, tanta desconfianza llena de rencores. Con solo las luces, por las luces que brillan por dentro, buscándose el miedo, encuentran su centro. Contra la impiedad no existe el momento. Solo la lucha por el sustento contra la ignorancia de este mal gobierno.